Y ya tenemos, sí, ya tenemos la comunicación telefónica. Estamos conectados con el ingeniero Jorge Calzoni, que es el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda. Calzoni, muchas gracias por atendernos. Acá estamos con Jorge Alperín. ¿Qué tal? No, al contrario, gracias a ustedes por llamar. ¿Cómo andan? Ingeniero, han habido 30 por lo menos universidades que se han pronunciado en apoyo de la formulación Lizanini. ¿Es así, no? Sí, en realidad fue un encuentro, en principio un encuentro de rectores, que es bueno aclarar esto, ¿no? Porque nosotros representamos a las universidades, pero hubo consejos directivos que se han expedido, citó el consejo en pleno, y en otros casos fueron los rectores o los decanos, ¿no? No todos juegan en el mismo lugar, así que la mayoría, la gran mayoría, siguiendo los pasos que ha dado el SIN hasta ahora a partir de documentos, nosotros estuvimos trabajando todo este tiempo a partir de generar políticas públicas a futuro, y la verdad que el único candidato que nos contestó y nos recibió fue Scioli. Por lo tanto, hemos decidido hacer un apoyo explícito con respecto al balotaje, ¿no? Nos parece importante que tengamos algún posicionamiento, y en base a eso se hizo un encuentro acá la semana anterior y probablemente salgamos con una solicitada en estos días. Ajá. ¿Y cuáles son las bases, digamos, los argumentos principales de ese apoyo? Fundamentalmente lo que nosotros planteamos en el documento nuestro es un aumento en la inversión educativa, es decir, sostener la educación superior como fue en este tiempo, la inversión en infraestructura, en los distintos programas. Daniel Scioli se comprometió a incrementar en 2 puntos del PBI la inversión en educación, se comprometió a continuar los distintos desarrollos en ciencia y tecnología y llevar de 0,6 al 1% también la inversión en esa área. Así que bueno, lo que vamos visualizando es que a partir de estas propuestas coinciden con lo que nosotros hemos planteado, y del otro lado la verdad que no hemos tenido ningún tipo de respuesta, sino al contrario, algunas cuestiones económicas que nos preocupan, y que normalmente lo que suele suceder cuando hay ajustes en la macroeconomía, lo primero que se debilita es la educación, y en particular las universidades. Esto ha pasado cada vez que hubo un ajuste, que hablan de crisis, y tras eso se empieza a recortar el gasto. Bueno, lo primero que se considera un gasto en la educación, y nosotros lo vemos como una inversión, es un concepto completamente distinto. Pero también hubo expresiones del macrismo, de Cambiemos, algunos de los referentes hablaron cuestionando las universidades del conurbano, y también cuestionando la gratuidad de la enseñanza universitaria. Sí, por supuesto, eso es lo que yo decía que genera temor, ¿no? A veces se habla de la campaña del miedo, pero el miedo lo generan ese tipo de declaraciones. En primer lugar, nosotros consideramos que la creación de universidades con una, al menos en cada una de las provincias, y las que se fueron generando en este tiempo, que fueron 15, nos parece que es adecuado. De hecho, el incremento de cantidad de estudiantes pasó de 1.400.000 a 1.800.000. Se aumentó considerablemente la matrícula, y también creció, a pesar de todo lo que se dice, la graduación. O sea, el número de estudiantes en un 30% sostenido en todos los años, y un 85% la graduación, lo cual es un dato no menor. Si uno me pregunta y dice, ¿están conformes? No, por supuesto que falta muchísimo más y hay que hacer mucho más todavía. Pero en este camino es donde se resuelven esas situaciones. Y lo otro tiene que ver con la gratuidad, ¿no? Que es una vieja bandera de que viene de la reforma del 18 en Argentina. No es algo que nació en este tiempo, sino es histórico, y que por supuesto todos los rectores, independientemente del color político, apoyamos claramente. Y ya tampoco pensamos que esto va en contra de las universidades privadas, sino al contrario, venimos trabajando armónicamente junto con las universidades privadas, y en ese marco nosotros no nos pronunciamos. Pero sí, ese tipo de videos que van circulando, que en realidad son expresiones que han tenido incluso el propio candidato en la UBA el año pasado, son preocupantes, ¿no? Esa cosa despectiva de para qué queremos tantas universidades realmente preocupa. Los chicos en las distintas universidades, sobre todo el conurbano, preguntan todo el tiempo qué es lo que va a pasar, y bueno, y esas son las cuestiones que generan temor. No es un temor que lo generemos nosotros, sino al contrario, lo generan ese tipo de declaraciones. Calzoni, la universidad pública gratuita está, digamos, está pensada para la inclusión de nuevos actores sociales, digamos, ¿no? Y había, y se escucharon estos días también de parte de la oposición, del macrismo, que la gratuidad finalmente favorecía a las clases medias y altas. Yo lo que le quería preguntar es cómo, si usted tiene más o menos en cómo está compuesto, por qué sectores sociales son los estudiantes de su Universidad de Avellaneda. En general, nosotros de los graduados, un dato muy concreto, nosotros de los primeros graduados, el 77% es primera generación de sus familias universitarias. Mire, qué bárbaro. ¿Y en qué año fue eso? Esto son las primeras promociones, vienen este año, se hicieron. Este si año. Vas a Jaureche, supera el 90%. Si vas a Moreno, está alrededor del 90%. Son datos muy concretos. O sea, de todas esas familias, ninguna de sus componentes había ido a la universidad, ni siquiera lo había podido intentar. El otro dato que también es importante es que la edad promedio en todas estas nuevas universidades es más alta, porque hay gente que en algún momento intentó y no pudo por razones económicas, laborales o lo que fuera, y que ahora puede hacerlo a raíz de que haber cambiado su situación. Y por otro lado, la posibilidad de carreras también cortas que posibilitan que tengan salidas poco más rápidas. Así que hay un conjunto de nuevas posibilidades y oportunidades, porque en definitiva la inclusión es eso, las mismas oportunidades para todo el mundo, ¿no? Esto es un poco la... Y también hacerlo con calidad, porque ese es otro tema que se plantea. Fundamentalmente lo que nosotros no creemos que pueda haber inclusión sin calidad. Esta es una discusión que la verdad que está, para nosotros estaba saldada. Hoy se plantea en base a la calidad, seguramente, que es un discurso que ya lo vivimos, los que tuvimos, éramos docentes en los 90, con el tema de la calidad se fueron ajustando una cantidad de cuestiones, y la verdad que en ese sentido también nos preocupa algunas declaraciones, como los mandaban a lavar los platos a los científicos y otro tipo de situaciones que ya lo vivimos, no es nada nuevo. Por eso tu pregunta es muy atirada, porque los números reflejan eso. Claro. Es un porcentaje muy grande. No es que afectamos la matrícula del resto de las universidades, no se afectó ninguna, al contrario, todas crecieron. Ajá. Ahora, ¿cuáles son las carreras más demandadas, por ejemplo, en la Universidad de Avellaneda? En Avellaneda, enfermería. Hay una gran demanda, fíjate, una demanda de enfermeros muy grande. Ingeniería informática es otra de las carreras muy demandadas. ¿Esas son largas? ¿Esa es larga o corta? No, larga, larga. Es larga. No, son todas largas. La licenciatura en enfermería. Enfermería tiene un título intermedio que es enfermería universitaria y después haces la licenciatura. Ajá. Lo que se está planteando actualmente en todo lo que es el desarrollo de la enfermería es poder profesionalizarla todavía más. Antes con 2 años, con una tecnicatura, se iban completando una formación, hoy se pide más, se piden 4 años, que es lo que lleva una licenciatura. Y la verdad que la mayoría consigue trabajo muy rápidamente porque hay una enorme demanda de enfermeros. De hecho, un enfermero a nivel inicial gana prácticamente lo mismo que un médico. Así que bueno, esas son carreras muy, muy demandadas. Hay una tecnicatura en diseño de marcas y envases que está pensada para las pymes. Generalmente las grandes empresas tienen todo lo que es el packaging y ese tipo de cosas. Ajá. Y nosotros lo que apuntamos es a un mercado que ha crecido mucho, como es el de las pymes, y que no tienen a veces acceso a ese tipo de cosas. Y así como esa, cada universidad le va dando su impronta, ¿no? Sobre todo las ingenierías han crecido mucho en este marco, en este tiempo, este último tiempo. Sí, sí, pero las empresas es lo que más demanda. La última que incorporamos fue ingeniería en materiales, que tiene que ver también con desarrollo tecnológico que ha tenido el país, a partir de la industria satelital, la industria nuclear, la sustitución de importaciones, todo lo que se viene con el litio. Bueno, a partir de ahí se van armando carreras. No sé, Jaureche ha hecho ingeniería en petróleo, que también tiene un desarrollo importante. Y bueno, cada una de nosotras, sin competir entre nosotros, sino complementando una oferta académica que sea integrada, tratamos de llegar a acompañar el proceso productivo del país con nuestras carreras. Calzoni, ¿y qué pasa con el prestigio de las universidades, que a veces está tan prestigio y prejuicio, a veces van juntos, ¿no? Porque, no sé, me imagino qué pasa con un egresado que compite para un puesto, que el tipo viene de la Universidad de Avellaneda y el otro viene de la Universidad de Palermo, por decir algo. En general, ¿cómo anda eso? Históricamente las universidades más prestigiosas son las públicas. Históricamente, si uno va, nosotros formamos parte de algunos encuentros internacionales. En América Latina, la universidad pública argentina es vista con, hasta te diría con envidia, con mucho respeto. fíjate lo que está pasando en Chile, quieren parecerse a nosotros. Sí, claro. Bueno, la U arranqueó, no sé, ¿no? Con, sí, bueno, porque sí, tiene que ver con las publicaciones. Generalmente, yo no creo en los rankings, debo decirlo, los rankings se van generando en función de las publicaciones, ajá, sobre todo publicaciones en inglés. Sí. Así que como me quejaba antes, me sigo quejando ahora. La diferencia es que ahora, cuando estaban las investigaciones del CONICET, al lado le pusieron UBA, entonces levantó bastante. Ah. Pero digamos, es muy bueno esto, digamos, igual para el país. La UBA tiene un prestigio enorme, la tiene, no sé, las distintas universidades argentinas, también las privadas. Pero lo que creo que fundamentalmente Argentina tiene un enorme respeto. Nosotros tenemos un dato que con respecto a la calidad es clave. Tenemos la CONIAU, que es el organismo de acreditación de las universidades y de las carreras. O sea, esto no sucede en todos los lugares de la región. En Brasil, por ejemplo, no lo tiene, para dar un ejemplo, ¿no? Con lo cual, sí, ninguna carrera se puede hacer sin acreditar. Y esto exige todo un desarrollo, no solamente burocrático de papeles, sino de investigación, de desarrollo académico, de extensión universitaria, de una cantidad de laboratorios, de espacios físicos, de infraestructura que hay que cumplir. No es broma eso, hay que llevarlo adelante. Y en ese marco, las universidades tienen que dar los pasos necesarios. Vos fijate que de las 7 que se crearon simultáneamente con la de Avellaneda, uh-huh, a este año se habían acreditado 3. Que eran Jauretche, Moreno y Avellaneda. Claro. El resto recién ahora está logrando completar eso. Calzoni, ¿sí? Discúlpame, porque aparte ya tengo poco tiempo, te quería preguntar esto. En esta circunstancia que estamos atravesando con el balotaje, y por eso te llamamos, ¿no? Por el momento político, a los estudiantes, ustedes les hablan en cuanto a qué pasaría con, digo, ¿se puede defender este proyecto dentro de la universidad? Sí, todo el tiempo. Los docentes están preocupados, los investigadores. Nosotros tenemos los investigadores repatriados del programa Raíces. Esos son los que la vivieron, digamos, son los que se fueron en su momento, uh-huh, y ahora viven este tiempo. Hubo plenarios incluso organizados por los propios estudiantes donde se discuten estos temas. En todas las universidades se discute y hay suma preocupación. Habrás visto pronunciamientos prácticamente de todos los claustros, sí, sí, claro, con respecto a esta situación. Incluso la propia izquierda, que en algún momento había llamado a votar en blanco, sí, en muchos casos también pronunciándose porque se preocupan con lo que escuchan, ¿no? Calzoni, te agradecemos muchísimo la comunicación y te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Hablábamos con el ingeniero Jorge Calzoni, que es el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda. Ya venimos.